más hermoso que mi Dios, entre su hijo y por mí murió, poderosa sangre que él derramó, y mi vida él la perdonó. No hay nadie más hermoso que mi Dios, entre su hijo y por mí murió, poderosa sangre que él derramó, y mi vida él la perdonó. Grande es mi Señor Jesús, grande es mi Señor, grande es mi Señor Jesús, grande es mi Señor. Señor Jesús, exaltación.